see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Bienvenidos a todos nuevamente, como todos los sábados, acá en Cruzar los Cables. Todos podemos desquiciarnos un poco, como vos ya sabés. Te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607. Y después de arrancar este maravilloso programa con una maravillosa canción también de Rapsodia Bohemia de Queen, damos saludo a nuestra producción acá del otro lado, que nos amenaza con que no nos va a dar mate, la señorita Sabrina Coppola. También está Balón, le mandamos un beso grande al señor Esteban Caliquio, que no vino, por eso vamos a aprovechar a pasar temas que a él no le gustan. Y en la mesa, como siempre, estamos todos. ¿Cómo anda el señor Fernando Coppola, la señorita Susana Díaz y el señor Ariel Prestige? Todos sabés. Hola. Hola. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy bien. Regio. Bárbaro. Fíjate que no hablaste de eso que empezaste, que leíste al principio. Muy exactamente, lindo. Bueno, hice una cita del señor, del gran Atahualpa Yupanqui. De los ejes de mi carreta, ¿verdad? A la vuelta decía, el hombre es tierra que anda. Ojo. Exactamente. Sí, un filósofo. Wow. Un grosso bárbaro. Sí, ni hablar. Bueno, vamos a ver qué nos trae el mundo del cine. Bueno, el mundo del cine nos trae cosas berretas hoy. Ajá. Berretas desde el punto de vista de la intención, no necesariamente desde cómo se hacen. Estaba leyendo una página de internet, entre tantas, y rescaté una frase que me pareció muy interesante respecto a las remakes. Ajá. Una remake en el mundo del cine se entiende como la segunda versión de una misma película. Es una película ya se hizo, se hace de nuevo, con otras características de presupuesto, quizás con más efectos especiales, tecnología, o se supone con alguna que otra idea nueva que en algún momento no se hizo. Pero en un punto, esta frase que me encantó, que es, ¿para qué arreglar algo que no está roto? Claro. ¿No? Si una película ya está hecha, ¿para qué hacerla de nuevo? Es como, no sé, quiero una versión, una versión latinoamericana de La Gioconda. No tiene ningún sentido, o sea, volver a hacer, ¿por qué no vamos a dejar de disfrutar la Gioconda de Da Vinci, porque es vieja, por ejemplo. ¿Por qué subvertir los originales, no? Cuando algo es original y se hace, ¿por qué volver sobre eso y capaz que lo arruinás? Capaz que lo arruinás, es muy probable que lo arruines. Bueno, capaz que sale sonriente, ¿no? Hay una razón. Claro, en realidad la remake, es la naturaleza de la remake nace en Estados Unidos, en los estudios de Hollywood. Ajá. Es raro ver una remake de otros países. Pero al menos nace en Estados Unidos con una razón puntual, que es lo que la hace un poco, digamos, ridícula. ¿La falta de idea? Bueno, eso es algo de lo que se agarran, digamos. Eso es... lo voy a decir después. ¿Cómo? porque me perdí. Ah, o sea, la razón principal de las remakes es porque los yankees no miran películas subtituladas. Esa es la razón. Sí. O sea, y por otro lado, si hay una película muy buena extranjera, sí, y acá entra el egoísmo de los estudios y las inseguridades que puedan llegar a tener ciertos productores ejecutivos, ¿por qué distribuir una película muy buena coreana y que de golpe tenga éxito si la podemos hacer nosotros? Claro. Igual, entre comillas mejor, y digo entre comillas porque para lo que ellos consideran mejor estamos hablando de que tenga, no sé, mayor presupuesto, y con actores nuestros y bla bla bla, y que se transforme nuestra historia en nuestra industria, y aparte eso les permite a ellos distribuir esa idea y no a los coreanos, por ejemplo. Como es el caso, voy a hablar un poco, tenía tú un orden acá. Sí, además los ingresos económicos, ¿no? Claro. O sea, se meten la guita en el bolsillo ellos. Vi, por ejemplo, que Carpenter, que hablaba Fer el sábado pasado, ahora le hicieron una remake de La Cosa. Y vi un par de escenas que la verdad... La remake de La Cosa se estrena ahora. Sí, se estrena en el 2011 o en el 2012. Sí. Que no tiene ningún sentido. Claro. O sea, La Cosa ya era una remake de Carpenter, pero casi en homenaje, claro, a su director favorito. Ahora, la nueva versión es exactamente igual a la de Carpenter, pero con unos efectos especiales del carajo. Y vos decís, ¿cuál es el problema? Claro. Comprar una película vieja con malos efectos especiales. Claro, esa era la gracia en algún punto. En el caso de la distribución, que era la que hablé antes, tenemos el ejemplo más famoso, que es Los Infiltrados. Que la original, o sea, Los Infiltrados es en 2006 dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson y Matt Damon. Es una película que ganó un Oscar. Es el primer y único Oscar que ganó Scorsese. Y aparte, está basada en una película, en la original, que se llama Infernal Affairs, que vendría a ser como Negocios Infernales o Relaciones Infernales. Está hecha en Hong Kong en el 2002, dirigida por, obviamente, no son conocidos, Wai Kang Lo y Alan Mack, y protagonizada por, estos sí son conocidos, Andy Lo, que es algunos lo deben conocer de La Casa de las Dagas Voladoras, y Tony Leung Chiu Wai, de 2046 de Wong Kar Wai. O sea, ahí tenés un ejemplo de lo que es reversionar una película para poder distribuirla con un sello norteamericano, y con actor norteamericano, y llevarse las palmas y hasta, no sé, que quede como que es una gran idea de ellos. Y son películas idénticamente hechas. Claro. De hecho, vos ves la versión Infernal Affairs, que recomiendo que la busquen y la vean, que es la original, la de Hong Kong, y está excelentemente filmada. O sea, está excelentemente filmada. Con, bueno, el estilo que tienen los asiáticos para hacer cine, que en los mejores de sus ejemplos son realmente increíbles, son muy, muy buenos. Después tenemos otros ejemplos. En realidad me inspiró a buscar esto también, o sea, ahondar un poquito en el tema de las remakes, porque, como vos nombraste recién la remake que van a hacer de La Cosa de Carpenter, van a hacer la remake de Highlander. Ah, sí, es cierto. Lo cual me cayó horriblemente mal. O sea, a ver, Highlander. La original, Estados Unidos e Inglaterra, 1986, dirigida por Russell McCall. También el director no se hizo muy conocido después, pero protagonizada por John Connery y Christopher Lambert. Christopher Lambert, sí, que estuvo... Y quienes no se acuerdan de la 3, que se hizo acá en Buenos Aires, que fue un desastre, fue una lágrima. Y la 2 también fue malísima, pero la 1 fue buenísima y no entendemos por qué, corno, tenemos que volver a sufrirla. Y la realidad es que hay un montón de ejemplos, King Kong, Rec, La Profecía, esa fue directamente un despropósito, hacer una película exactamente igual a la anterior. Y ahí es donde volvemos al tema de por qué lo viejo, por qué no nos gusta lo viejo, por qué no lo vemos como una obra de arte, claro, en cines, en lugar de verlo siempre como un producto que se puede mejorar, entre comillas, porque en realidad no se mejora, simplemente se le pone un poquito más de colorete y mucha más plata. Y para cerrar, Nueve Reinas. Nueve Reinas, que todos la conocen, la de Darín y Gastón Paul, tuvo dos remakes, una muy mala en 2004 de Estados Unidos, dirigida por Gregory Jacobs, que se llama Criminal, y otra India en 2005, dirigida por Rohan Sippy, nadie lo conoce, que se llama Bluff Master. Esta tengo muchas ganas de ver. Yo también, sí, la banda de sonido. Una vez hacemos una maratón de estas películas malísimas, sí. Y remakes y demás porquerías. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. Bueno, muy bien. Llegó la hora de recomendar un excelente libro, ¿verdad? Un librito, sí. Vamos a recomendar un Kandinsky, ¿no? Este Kandinsky, somos la vanguardia. Este era un pintor ruso, ajá, que es el padre de la abstracción en la pintura, ¿no? ¿Qué es la abstracción? Ser... Perdóname. La abstracción sería pintar o representar sobre un lienzo sí, no algo figurativo, no algo que tenga que ver con la realidad aparente y visual que nosotros percibimos, sino que... Es más interpretación. Es más lograr que, o sea, es lo que dice acá. Es que bueno, tira un tiro. Sí. No, está bien, sí, o sea, es una manera de ver las cosas, ¿no? De cómo ver el arte, cómo ver lo que os sucede, ajá, en una bidimensión pictórica, y que las figuras y la geometría tienen un poder más allá de lo que representen, ¿no? O sea, que un círculo es un círculo y tiene una potencialidad, o un cuadrado, o un triángulo, que no tiene que significar que asemeje a algo que vemos, no sé si me explico. Sí. O sea, que eso tiene una fuerza que nos llega... En sí misma nos llega al espíritu, nos entra por los ojos, ¿no? Y la percibimos, y aparte los colores y la línea, y bueno, de todo eso. Geometría. Quizás es el papel de ese círculo en un todo que estoy generando y... Claro, bla, tensión, bla, bla, las figuras generan tensión entre ellas, se comunican, la geometría es lo que nos rodea en un punto, porque Dios es geometra, un toque decía Kandinsky, ¿no? Hay que pensar. Y tiene mucha razón. Y aparte era ruso, viste, capaz que... bueno, voy a leer un pedazo de este libro, él escribió dos. Uno se llama Sobre lo espiritual en el arte, que ahí flashea mucho. Kandinsky era demasiado adelantado, incluso para ahora, me parece. El tipo era vanguardia, pero para mí faltan 100 años para entender bien a Kandinsky lo que decía. ¿Sí? Qué groso. Sobre lo espiritual en el arte habla de lo que son los colores, y el tipo tenía sinestesia, que era una enfermedad que se le mezclaban los sentidos, ¿viste? Y de repente se sentía a gusto a los colores, o escuchaba un ruido y veía un azul, ponele. Entonces esto lo plasmaba en eso. Oler películas. Vamos a ver películas, vení, vamos. Bueno, y en este se llama Punto y línea sobre el plano, que habla justamente de esto, habla de la figura abstracta, punto, de cómo esto se convierte en línea y lo que es un plano. Y voy a leer un pedazo de acá, de esto. La línea geométrica es un ente invisible, es el rastro que deja el punto al desplazarse y, por lo tanto, es un producto. Emerge con el movimiento cuando el reposo del punto se destruye por completo. Hemos pasado de lo estático a lo dinámico. La línea es absolutamente opuesta al elemento pictórico primario, que es el punto. Es un elemento secundario o derivado. Las fuerzas que proceden del exterior y transforman el punto en línea son diversas. Las diferencias de la línea dependen de la cantidad de esas fuerzas y de sus agrupamientos. Cuando una fuerza que procede del exterior mueve al punto hacia cualquier dirección, emerge la primera clase de línea. La dirección permanece inalterable y la línea parece extenderse hacia el infinito. Así es la recta, que constituye con su tensión la forma más sencilla de la infinita posibilidad de los movimientos. Escuchemos de Luis Alberto, el flaco, cheque, papá. Luego te shake it, shake it, shake it, baby. Comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607 y nos puedes mandar un correo electrónico a cruzalocables@gmail.com. Vamos con tu columna, Susi. Así es, bueno, actualidad y medios. Vamos a remontarnos un cachito al sábado pasado, ¿no? Que estuvimos hablando de información y tecnología. Ajá. Y vamos a meternos un poquito más en el mundo de la tecnología, pero relacionada a la libertad. Ya vamos a ver de qué se trata. A ver. Hace poco la presidenta, a mediados de agosto más o menos, entregó la netbook 1 millón, ¿no? Que hubo todo un acto, que fue en el contexto del plan Conectar Igualdad. Actualmente hay 1.211.252 netbooks que fueron entregadas a través de este programa. Pero bueno, ¿qué pasó? Esta semana escuché a alguien que rebautizó este programa como Condenar a Maldad. ¿Cómo? ¿Quién? Condenar a Maldad. ¿A maldad? Sí. Creo que es de malo. A ver, mal. ¿Quién dijo esto? Es Richard Stallman. Y es, él vendría a ser el fundador o el principal referente de lo que es el software libre. Perdón, puedo adivinar, todas las notebooks tenían Windows. Claramente. Y bueno. Bueno, vamos a entender por qué lo dijo y vamos a ver que tiene razón este hombre, ¿no? Ajá. Como ya dijimos, Stallman es el creador de una especie de este movimiento de software libre que nace en 1983, o sea que tiene su buena cantidad de años, ¿no? ¿Qué significa esto? Él dice que el software libre es el que respeta la libertad de los usuarios, ¿sí? Para considerar a un software libre se enumeran cierta cantidad, como cuatro características, ¿no? Él lo llama cuatro libertades. La libertad cero es que vos como usuario puedas ejecutar los programas como quieras, ¿sí? No estar atado a las herramientas que te da ponerle cualquiera de los programas que tienes en tu computadora, sino poder ir más allá. Bien. La libertad 1 tiene que ver con poder estudiar el código fuente. El código fuente son las instrucciones que tiene que seguir tu computadora para poder ejecutar un programa. No es un lenguaje medio técnico, pero más o menos todos tenemos computadora y sabemos de qué estamos hablando. Bueno, el código fuente... Es el lenguaje de la programación de, claro, de cada aplicativo. El código fuente es un... te explica, ¿no?, de, por completo el programa y cómo tiene que funcionar. Entonces, lo que dice este... esta definición de que software leas, libre, que claro, que puedas modificarlo en realidad, ¿no? Que puedas cambiar a la versión que vos recibiste. La segunda libertad es poder ayudar a los demás haciendo copias. Y por último dice que podés contribuir con tu comunidad distribuyendo copias de lo que quieras. Él hace una salvedad, ¿no? Hace como una aclaración en realidad. Esto no se trata de piratear, porque dice piratear, un pirata ataca un barco, vos no estás atacando un barco, vos lo que estás haciendo es compartir. Compartir información. Compartir información, exactamente, él hace esa diferenciación. Pero bueno, obviamente no es necesario, para considerar un software libre no necesariamente tenés que cumplir con estos cuatro puntos, ¿no? Podés crear tu propia, modificar tu computadora como quieras sin necesidad de compartirlo, pero sigue siendo un software libre. Lo que... la característica principal es la libertad de acción que vos, claro, tengas con respecto a cómo crees tu computadora. Si querés combinar un programa de Microsoft con y tener también un programa de la Mac, lo podés hacer, ¿no? Él a estas empresas las llama software privativo. Y aparte lo que tenés, claro, la diferencia entre el software privativo es que este tipo de, o sea, de licencia, sí, que es otro tipo de licencia, es la antítesis de la licencia propietaria, porque estás obligado a cada avance que haces. Por ejemplo, yo agarro un programa, lo transformo en otra cosa, sí, para vender un producto. Eso está permitido, en tanto yo todos esos avances los vuelque en internet para el acceso de todo el mundo y que todos los puedan usar y aplicar en sus propios, procesos o programas, claro, o computadoras. Claro, bueno, el problema que plantea Stallman es, bueno, que estas empresas te obligan, ¿no?, a esa obligación a usar las herramientas que ellos te dan y listo, y morís ahí. Pero bueno, hay que aclarar que el tema del software libre no pasa por una cuestión de precios, ¿no? Porque yo también, adentrándome un poco en el tema, es como que se confunden algunas cosas. Porque, el software libre no necesariamente tiene que ser gratis, vos podés decidir compartirlo, pero hay alguien que, bueno, se decidió, hay un programador, ¿no?, que te preparó la máquina y etcétera, etcétera, y vos a ese sujeto le tenés que pagar. Esto es para evitar un poco depender de las grandes corporaciones que tienen ese paquete, por ahí, ¿no? Exactamente, por ahí pasa el tema. Él lo que plantea es una cuestión más bien ética, ¿no? Eso de no permanecer preso, vos como usuario, de una empresa. El software libre que creó Stallman allá en 1984, creo que es el GNU, que después se combinó con el Linux y que hoy en día creo que es uno de los más usados, ¿no?, como software libre. Pero bueno, ahora volvamos al principio, ¿no? Esto de condenar, como ya ha dicho, condenar a maldad. Lo que quiere decir Stallman con esto es que, bueno, que el Estado, ¿no?, como actor social en realidad, en esta misión social que tiene aplicado, ¿no?, desde el programa Conectar Igualdad, uh-huh, vos no podés distribuir estos programas privativos. ¿Por qué? Porque Stallman lo que dice que vos desde la educación lo que tenés que despertar en el chico, sí, es el hábito de la solidaridad, ¿no? Esto es lo que hablábamos del compartir. Y además, porque después leí un par de réplicas que le hicieron desde quienes, los funcionarios que están encargados de este programa. En realidad, él no criticaba la distribución de netbooks en sí, ¿no? Sino lo que él critica es esto, ¿no? La dependencia con respecto a los programas que ya vienen, claro, cargados, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay que decir también que en Brasil, por ejemplo, se hizo exactamente un programa muy similar a este y son todas con distribuciones de Linux, si no me equivoco, Ubuntu. Claro, sí, sí, lo menciona. Hay de hecho acá en Argentina un par de computadoras que vienen con Ubuntu también. Pero bueno, la resistencia al software libre, dicen, no pasa por el Estado, ¿no? Porque, sino por obviamente, no por las empresas que se van a ver afectadas, las más conocidas, Microsoft o Mac. Por ejemplo. Pero bueno, hay muchos funcionarios que son los que toman las decisiones al respecto, ¿no? Que desconocen mucho lo que es el concepto de software libre. Entonces lo que queda es como, más que nada, ir sumando adeptos, ir... charlando, ¿no? Discutiendo de lo que se trata esto realmente y bueno, tratar de acostumbrarnos a este concepto de libertad informática y sobre todo a compartir y no piratear. Cruzalo, cruzalo, cruzalo cables. Continuamos en este bellísimo programa y vamos con tu segunda parte, Fer, respondeme. Con mi segunda parte. Porque me dejaste ahí picando, ¿sí? Sí, igual me había quedado algo de la columna de Lucy que fue muy interesante. Hay que saber también que Linux surge como la alternativa, o sea, este tipo lo que, sí, hace es decir, Microsoft era el monopolio que existía para poder acceder a la información. Cualquier cosa que sea acceso a internet o aplicaciones de cualquier computadora dependía exclusivamente de Microsoft. Claro. Y bueno, Linux surge, como decir, a ver, la información tiene que ser gratuita y están coartando la libertad. Digo, esa fue la relación por la cual nace Linux. Bueno, yo soy usuario de Linux y medio fanático. Pero bueno, volviendo al tema de las remakes, vos me habías dicho algo, Susi, que tenía que ver con la falta de creatividad. No, en realidad había sido yo, pero no importa. Jackie. Bueno, no importa. Es importante, es radio. Es importante, seguro. Es importante. Somos uno. Obvio. Bueno, somos mucho más que hablando de creatividad, por ejemplo, a la vanguardia de lo que son las remakes estuvo Alfred Hitchcock, que en realidad fue uno de los primeros en hacer una remake, que es de una película que hizo él, El hombre que sabía demasiado, que la había filmado originalmente en 1936 y por segunda vez la vuelve a realizar en 1956. Bueno, y ahí sería interesante saber por qué volvió a hacer la remake. Exacto, bueno, precisamente, hablando de la creatividad, él la hizo porque dijo, bueno, con 20 años extras de experiencia, otras herramientas, la posibilidad de tener otros actores, quería volver a hacer su propia película de nuevo. Claro. Lo cual me parece totalmente válido. Sí. El problema está en cuando estamos empezando a reemplazar en la industria cinematográfica la posibilidad de generar cosas nuevas, tomando, chupando ideas de los alrededores y basar la industria del cine solamente en la distribución, de cosas, porque vamos a decir, tienen todos los recursos, le sobran directores para hacer remakes, es volver a calcar una película. Sí, o sea, sobra tecnología, pero falta creatividad. Exactamente, falta creatividad, hay una gran carencia de creatividad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en cosas tan ridículas como, por ejemplo, hace poco una película salió que se llama Let the Right One In, que vendría a ser Déjame Entrar en español, que fue la película que, la primera película que vi en uno de los Bafisis, si no me equivoco, en el Bafisis de 2008. Que dije, wow, sueca, la primera, ¿no?, película, sí, sueca. Llegué y quedé flipado. Una terrible película teóricamente de terror, sí, pero es una mezcla de terror con ternura. Es una película muy rara, no les voy a adelantar nada, pero sí creo que la tienen que ver, sin duda, y tienen que ver una chica vampiro, la sueca. Y hay algo también que para mí es un detalle, por eso cito esta película. Se trata de una niña vampiro y un amiguito que es el vecino del barrio, del edificio. Y los personajes están dados incluso desde las características de la cara, del maquillaje, de la actitud, del carácter de estos niños. Uno es un niño con problemas de adaptación típico y con pocos amigos. Perdón, el típico pibe que todos le pegan. Que todos le pegan, qué sé yo. Uh-huh. Y ella es, bueno, una nena oscura, pero que por ser oscura no deja de tener una especie de amor extraño, porque no se puede decir que un vampiro tiene amor, pero hay una cosa, eso está dado desde lo estético también. Igualmente el vampiro está caracterizado por ese romanticismo que tiene, ¿no? También. No, ojo, igual esta película rompe el género. Ajá. Esa es una de las cosas que más me atrajo, que rompe completamente con el género y se mete en un terreno medio difícil que es el de los niños. Sí. Diferente, por supuesto, es el caso de la remake, que si bien es un calco, absolutamente calcado está el guión, los encuadres, todo con mayores efectos especiales, que es al pedo, porque vos, si ves la primera, los efectos especiales, que casi no existen, están basados en ingenio. Claro. Y realmente son espectaculares y son muy prolijos. No decís, tiene poca plata, pobre, no puedo hacer el sueco de la película bien. No, está muy buena. La escena final, no le hace falta más guita, porque se las ingenió. La escena, bueno, no digamos nada. El punto es, la remake de Estados Unidos tiene mayores efectos especiales, bla, bla, bla, y aparte hicieron que la nena, o sea, lo que hay una cuestión también que les cuesta hacerse entender y recontraexplican las cosas, claro, haciéndolas obvias y por ende aburridas. Claro. Y son un poco giles. Entonces la nena vampira es rubiecita, tiene cara de buena, es como para que no descubras nunca que es vampiro. Y digo, vamos, loco, ¿cuál es el problema que sea medio fea la nena? Y el nene es un trauma caminando. No, nada que ver, nene, loco, o sea, sí, al pedo, exacto. Así que no vale la pena ver remakes. Para los yankees capaz vale la pena porque les hablan en su idioma y tienen actores conocidos. Es como si nosotros necesitáramos ver a Darín en todos lados para que nos guste una película. Bueno, a los yankees les pasa más o menos algo parecido con lo que es su industria, su idioma, etcétera, etcétera. Nosotros no hagamos eso, busquemos los originales. ¡Busquen los originales! O sea, nos preocupamos tanto por la piratería. Bueno, Hollywood hace algo parecido y nosotros lo consumimos. Evitémoslo y ahí está. Lo original está, no es que no existe y gracias a los yankees llega. Lo podemos encontrar, está muy fácil de acceso, incluso hasta en videoclub. Ni siquiera hay que bajarlo en internet. APH. Eso. qué riesgo, doy todo, doy mis vísceras por el rock and roll. Cruza los cables. Muy bien, después de escuchar este reventón de rock and roll de Divididos, Salir a Asustar, vamos con otro reventón de una excelente banda. Un discón. ¿Cuál es? El llamado Led Zeppelin 4. Le pusieron así porque es el cuarto. Ellos sacaron en el 69 dos discos, Led Zeppelin 1 y 2, que tenían el 1 y el 2, ¿viste? Sí. La tapa. Super Rock, el Led Zeppelin 2, es como que, bueno, la gente dijo, Led Zeppelin, onda, ¿viste? Entraron a prestar atención, porque era hard rock, ¿viste? La banda es como que se puso las pilas. En el 70 sacan Led Zeppelin 3, también decía Led Zeppelin 3, ¿viste? Y ahí Eso fue con lo que innovaron, ¿no? O sea, en un punto dijeron, vamos a ser raros. No le ponemos título. Tenían un misticismo que después es lo que voy a hablar. Hay como una onda de que, viste, Jimmy Page le vendió su alma al diablo, viste, por eso tocaba así la guitarra. Viste, o sea, se reunían en Castillo, sí. Usaba calzas también, porque por el diablo usaba calzas. Por el diablo usaba calzas. Se reunían en castillos medievales, ingleses, y hacían cosas locas, ¿no? Y después sacarían temas de ahí. Pero ¿qué estaba diciendo? Bueno, el Zeppelin 3 en el 70, ¿y qué pasa? Ahí se vuelve medio folk. Y está la parte de que las cancioncitas hermosas del Zeppelin, claro, que todos conocemos. Y la crítica, como siempre, dijo, che, loco, ¿qué pasó? Loco, queremos rock. Recareta. Queremos reventón. Entonces, guitarras y todo eso. Entonces los chavales dijeron, ¿así? Tomá. Entonces sacan. Y tiene que ver con no ponerle título, o sea, no le ponen título porque tiene como, es como un cachetazo, ¿viste? Claro. Toman esto, ¿viste? Tuc, así. Fumate el 4. Fumate el 4, claro. Enrollalo, sacar el plastiquito. Igual el 4 no tiene escaleras al cielo. Escaleras al cielo, sí. Igual revienta en un momento. Pero... Es que revienta, no, que esto es un reventón el disco, o sea, ¿y qué pasa? Lo titulan con símbolos. Y tiene un montón de nombres, o sea, se conoce como el disco sin título. Mira, acá estamos escuchando Escalar al Cielo, Star Wars 2G. El disco rúnico también, porque son símbolos rúnicos, de runas. Ajá. ¿Sabemos qué significan? Hay como un acercamiento, ellos nunca explicaron, ¿viste? Claro. Pero hay como un acercamiento. Bueno, capaz que le pusieron miedo al voleo también. No, yo que voy a decir que estaba. Ponele ese. Ese va más con el triangulito. Es que simbolito, claro, queda bien. Triangulito. Bueno, por ejemplo, el de Jimmy Page es como una letra que no es una. Él dijo que no es una palabra, dice soso, o sea, Z-O-S-O, ¿no? Y es un símbolo de ocultismo. Y medio místico, ¿no? Y nunca explicó él, pero mucha gente dice que es el símbolo de la chispa divina, de la conciencia creativa, de la energía vital y el deseo de vivir. Bueno. Después, George Paul Jones, que era el tecladista y bajista. Sí. Es como una tríada, es un símbolo que es. No, es muy difícil explicar, claro, símbolo por micrófono, claro, por radio, claro, pero bueno, es un coso. Póngale que es un circulito con una especie de pétalo. De flor con tres pétalos. Claro, y esto significa la unión del cuerpo, el mente y la alma. Después, John Bonham, el bonzo Bonham, que es el que primero nos dejó, y bueno, por eso se separa Led Zeppelin, porque se muere Bonham, el baterista. Terrible. Bueno, un símbolo también. Son tres círculos unidos, concéntricos. Con un puntito en el medio. En el medio, claro, que es donde la unión. Tipo la teoría de los conjuntos que nos enseñaban en el secundario. Diagrama de Venn, ¿viste? Pero no es diagrama de Venn. Es el que comparte todos los conjuntos. Los conjuntos, claro. Y sinfoniza la Trinidad. Es la Trinidad. Pertenece, era. Es el que viste, decían. El de la E. El parte y el todo sería como formar uno, todos somos parte y todo de algo, ¿no? Y tiene que ver con eso. Y después el chabón Robert Plant, eligió un símbolo de un dios egipcio que se llama Mahat, que es como una pluma, es un círculo y una pluma encerrada en el centro, que se conoce como el símbolo del escritor o el filósofo, y también de la valentía. Bueno, son mis interpretaciones. Qué loco esto. Sí. Makes me wonder. Haceme maravilloso. Bueno, tiene muchos temas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. El primero es Black Dog. Perro negro. El tema de arranca y explota todo. Que está basado en el perro negro que ellos se encontraban. Posta, en los campos de Hidley, cuando se reunían a hacer sus cosillas, bueno, ahí había un perro negro que los perseguía y para mí que sabía que era Led Zeppelin ellos. Entonces, bueno, le dije. Hagan un tema de mí, hagan un tema de mí. Viste, con la patita, tuk, tuk, así. Bueno, el segundo tema es rock and roll, mirá vos, ¿no? Y tiene que ver esto con él. Así que querían rock, viste, Y le vamos a poner un tema rock and roll, claro, viste, rock and roll. Y este, es una mezcla de blues y hard rock. The Battle of Evermore es el tercero, que es, este, es un, empieza con una mandolina, es el tema que voy a poner, vamos a poner a escuchar después. Está basado en, en El Señor de los Anillos. Ah, mira. Parece que hagan este. Bueno, el cuarto tema es Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, que es lo que, la belleza que estamos escuchando. Después viene Misty Mountain Hop. Que marcó como una cantidad de canciones, se hicieron 800 temas iguales. Basado, sí, como pasa con ese tipo de cosas. Sí. Este, sí. La llena, el arpegiado ese se hizo como básico. ¿No? Sí, muchos dicen que agarras un tema de Charlie y haces un disco. ¿Sí? Claro. Con, bueno. Después el otro tema se llama Four Sticks, que este, tiene muchos tambores y cítaras y está grabado con la Sinfonía de Bombay, de la India. Going to California es un tema dedicado a Johnny Mitchell. Este, y When the Leaves Breaks es el último tema, que es un... una locura que arranca muy loca. Y bueno, vamos a escuchar este tema, este, ¿cuál? Hermoso, escúchenlo bien. Se llama The Battle, la batalla de Evermore. Bring it back. Metemos dentro del misticismo de este gran Led Zeppelin, porque no podemos dejar de recordar que ayer se cumplieron 35 años de la Noche de los Lápices. Sí, sí, en realidad vamos a conmemorar tres 16 de septiembre distintos. Dale. ¿No? El primero es el de 1955, que fue la revolución fusiladora o la libertadora, como le dijeron los golpistas. Recordemos que este golpe de Estado estuvo encabezado por Eduardo Lonardi, que bueno, derrocó al gobierno del general Juan Domingo Perón. Y bueno, luego el 13 de noviembre, en el 55, Lonardi fue sucedido por Pedro Eugenio Aramburu. Para líneas generales, porque ya es un hecho conocido, bastante mencionado, bueno, muchas de las decisiones durante esta época estuvieron principalmente dirigidas contra los trabajadores, ¿no? Digamos que todos los derechos obtenidos durante el gobierno del peronismo fueron fueron atacadas directamente por esta dictadura. El segundo 16 de septiembre que quería recordar era el de 1969, que fue el segundo rosariazo. ¿Sí? Yo no tenía conocimiento de esto, pero me gustaría también mencionarlo. Cuando el gobierno de facto de Onganía había intervenido en la unión ferroviaria, muchos trabajadores obviamente resultaron afectados, ¿no? Como en todo golpe de Estado. Uh-huh. Pero bueno, ellos encabezaron una protesta. Esta protesta se extendió a otros sectores de trabajadores. Y bueno, y juntos lograron salir a las calles y lograron que mucha gente de sus hogares, ¿no?, vinculadas al movimiento obrero, salieran también a pelear por estos derechos. Pero bueno, interviene el ejército, sale a reprimir y controlan la ciudad. Un dato que me llamó mucho la atención es que quien comandaba uno de los batallones era Leopoldo Fortunato Galtieri. Mm. ¿Sí? Ya venía con historia. Y bueno, y como dijiste al principio, el 16 de septiembre de 1976 fue la Noche de los Lápices. Ayer se cumplieron 35 años de esto. El año pasado tuvimos, de hecho, un programa especial al respecto en donde hablamos, indagamos un poco en este tema. Recordamos que en el transcurso del 16 al 19 de septiembre desaparecieron alumnos de escuelas de La Plata y bueno, fueron llevados en un principio al pozo de Banfield. Yo soy de Banfield y ayer, el jueves, se hizo una marcha hasta lo que es el pozo de Banfield, que era bueno. Actualmente es una comisaría en claro, funcionamiento. Sí, si no sí, sí, sí. Pero bueno, es así se conocía este centro de detención clandestino. ¿Vos querías recomendar una película más o menos para? Sí, esta fecha, aquella como, vez, bueno, sí. En aquel programa hablamos de Garage Olimpo, me acuerdo. Uh-huh. Y no tiene que ver con la Noche de los Lápices, pero sí tiene que ver un poco con lo que pasó en aquel tiempo, eso es obvio. Pero desde un punto de vista muy interesante que tiene que ver con el papel de la sociedad. No sé si es expreso en la película, pero sutilmente se muestra cómo los milicos podían actuar con libertad, con una sociedad que decidía mirar por otro lado. Si se fijan, eso lo van a encontrar en la película y es muy interesante porque es algo que creo que hoy se sigue reproduciendo, al menos en el comportamiento de la gente con respecto a los medios. Bueno, y quería recordar una fecha más porque mañana se cumplen 5 años de la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, él desaparece por segunda vez el día anterior a la lectura del veredicto en el juicio contra Miguel Echecolatz. Mañana se va a hacer una movilización a las 3:30 de la tarde. Van a salir desde Congreso hacia Plaza de Mayo. Bueno, ya no nos queda más tiempo, lamentablemente, como siempre nos pasa en este programa, les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado en este programa número 55. Del otro lado, en la producción, como siempre, está la señorita Sabrina Coppola. Extrañamos mucho, le mandamos un beso al señor Esteban Caricchio. Hoy escupimos en la cara todas las remakes, menos a la de El Genio de Hitchcock. Que se hizo una auto-remake, está bien, eso vale, loco. Perfecto, bueno, en música recomendamos un excelente discazo. Led Zeppelin 4. ¿Podría ser el mejor disco de Led Zeppelin? Sí, considerado como por los fans. Pero vos. Yo, sí, a mí me gusta bastante. No sé si lo el tengo mejor, en el MP3. Y todos lo tenemos que tener. Ahí está. Eso sería. Abrimos un poco la cabeza de todos los que por ahí pensar que no nos queda otra, elegimos un software que nos viene con la computadora, también sepamos que tenemos otras opciones y otras posibilidades para elegir. Gratis. Gratis, claro. y a nuestra medida, sí. En forma personal. A compartir y no piratear. Vamos a compartir. Ahí va. Muchas gracias, la señorita Susana Díaz, entonces, el señor Fernando Coppola, el señor Ariel Presti, mi nombre es Jacqueline Mainar. Nadie me nombró. Acordate que podés escuchar este programa toda la semana que viene en nuestro blog, que es www.cruzaloscables.blogspot.com. Nos encontramos la semana que viene en FM La Boca con más Cruza los Cables. Y vamos con un tema tuyo, porque me quedaste mirando. Sí. Violent and Funky, de Infectious Grooves. Some bones, but a 357 gonna blow your damn head off. You take the pen and I'll take the sword. You can ride some shit till I cut your fucking head off. Wow, funky. We got funky. What kind of funky? Yourself, cause for me that's damn easy, cause I hate myself. A penny saved is a penny earned, but a stolen case of bigots, you a hell of a lot darker. Early to bed and early to rise makes a man healthy. Till the fat lady sings and the big bitch is choking on a chunk of salami. What kind of funky? What kind of funky? Seguí compartiendo la música en FM La Boca. No sé. dejamos llevar por el rock en las venas. Rock nacional en las venas. Espacio publicitario. El viernes 23 de septiembre a las 23 horas. Rizos de Estilo. Se presenta en el CBGB. Bartolomé Mitre 1552, Congreso, Capital Federal. Es que yo no entiendo el juego, mi amor. Sigue rodando. Y adelanta temas nuevos. Entradas anticipadas a 15 pesos en Locuras de 11 o por email. Es que yo no entiendo el juego, mi amor. Conseguí el disco en nuestro show.